Llega un hombre pasa por un motel, ¿no? Y encuentra el carro del suegro parqueado en el motel y dice, este suegro pícaro, ahora le hago una mala, le robo el radio, dice. Le va robando el radio. Cuando ya llega de noche a la casa, y el suegro enojado en la mesa, ¿no? Comiendo ahí en la casa, y le dice, pero suegrito, ¿qué le pasa? Dice, nada, dice, estoy enojado, dice, porque le presto el carro a tu mujer. Y le han robado el radio.